La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Qué cosa, ¿eh? Dos jueves seguidos impuntuales con oral y público, con ningún otro programa, solo con oral y público. Habrá que creer en las brujas o en los brujos. Pero aquí estamos, al aire de La Retaguardia, de AM690 y también de los medios comunitarios alternativos y populares de todo el país que nos meten en sus grillas y nos permiten hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y sobre las historias vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina, las heroicas historias de los sobrevivientes y los compañeros detenidos desaparecidos. Vamos a tener en un instante, seguramente, los audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que estuvimos acompañando hoy, como desde hace tantos años, desde La Retaguardia, con doble función desde hace un tiempito, Paulo allí grabando los audios, que después escuchamos en horario público, en mi caso, tratando de meterle también una imagen rápida, testimonio vivo, para que lo puedan ver a través del Facebook quienes no pueden acercarse a acompañar a las madres. Hoy estuvo Mirta Baravalle en la ronda, fue la que tomó el micrófono, estuvieron los mineros del yacimiento carbonífero de Río Turbio, que están en conflicto. Ayer uno de ellos fue detenido en la 9 de julio, una imagen que se vio en los medios tradicionales, hoy por suerte ya había recuperado su libertad. Somos oral y público y nos quedamos hasta que se nos acabe el material, que hoy es mucho. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Bueno, esta semana se realizó la presentación de un libro a propósito de la infiltración de Alfredo Astiz en el grupo inicial de las madres y de otros activistas y familiares que se reunían en la Santa Cruz. Este libro en realidad es una edición aumentada, podría decirse, porque está el material de los juicios, de uno que salió en el 96 y que yo tengo la imagen en mi cabeza del día que lo fui a comprar, antes de que terminaran los 90. Es el libro de Uki Goni, que se llamaba Judas, la verdadera historia de Alfredo Astiz, el infiltrado, que había publicado Editorial Sudamericana. Y este nuevo libro, que es aquel de finales de los 90, más, como te decía, algunas cosas que tienen que ver con los juicios en los que se condenó a Astiz, me marcó porque

que no se necesita más nada que esta conclusión. Todo lo demás es como si fuera adorno. Uh-huh. Para mí. Claro, claro. Para mí. Claro. ¿No? Mirta... Para la justicia no, sí. Pero para mí. La justicia busca todo, que esté bien, todo viene bien ahí, servido, como cuando se hace una recepción, y a ver, que nos falte el moñito, que nos falte esto, que nos falte esas cosas que bueno, son bonitas, pero y sí, llamativas, pero que a la esencia no hace. Uh-huh. Ahí. ¿Sí? Mirta, te mandamos un beso gigante. Se nos terminó el programa. Fue un gusto compartirlo contigo. Lo hicimos entero. Te podemos invitar a... Lo conducimos juntos, si querés, cada jueves. No tendría ningún inconveniente en eso, porque, nada, todas las semanas ahí en la ronda nos llenás de energía, no, junto a Nora, con la pelea que llevan adelante desde aquel primer día, así que te mandamos, bueno, un beso gigante. Bueno, igualmente ustedes por el trabajo que hacen, y muchas gracias, y que todo vaya, esperemos que surjan cosas buenas, nuevas, y que fortalezcan el espíritu de lucha, que todos de una manera u otra tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Un beso, así que, bueno, un beso enorme. Bueno, igualmente, cariño. Mirta Acuña de Baravalle, tiene 93 años, nació el 12 de enero de 1925, está buscando a su hija, a su yerno, que están desaparecidos, y está buscando a el bebé o la bebé que Ana María llevaba en su vientre. Hablamos mucho de Astiz, un parrafito quiero leer, de la primera edición, digamos, de la del 96, de Judas, de Uki Goni, que ahora está reeditado con una versión, por supuesto, aumentada y corregida de como el infiltrado. La última reunión. Habría unas 20 personas en el amplio salón parroquial de la Iglesia de la Santa Cruz, la tarde del lunes 5 de diciembre, entre ellas Azucena, Alicia, Teresa Cariaga, Mari Bianco, Julio Fondevila, Remo Berardo y los jóvenes Horacio Elbert, Raquel Bullitt, Ángela Aguad y Patricia Oviedo, quien asistía por primera vez. Todos ellos serían secuestrados antes de que finalizara esa semana. Fueron llegando también el arquitecto Mastro Giacomo con su señora y la muchacha Cecilia Vázquez, quienes sobrevivirían las redadas. En el fondo del salón se ubicaron las madres Beba Galeano y Susana Gudano, mientras María Lidia de Elbert atendía a su hijita Ana. Último de todos llegó Astiz, con su supuesta hermana. Estaba también Lucía Berardo. Esta fue la última vez que asistió a la Santa Cruz. El extraño comportamiento de la Bairú le llamó la atención. La Bairú es Silvia la Bairú, que estaba en ese momento secuestrada en la ESMA y a la que Astiz llevaba a las reuniones, haciéndola pasar por su hermana. Quedé con Remo en encontrarnos para ir después a un cumpleaños de unos chicos que eran hijos de desaparecidos. Estuve en la reunión un rato y vi como la hermana de Astiz correteaba por el salón con un chico que había traído a alguien. Llevaba un vestido largo, rosado, oscuro, con flores de distintos colores, con un canesú, con un fruncido. Era como un vestido de niña boba, como esos que usa el cómico Antonio Gasalla en la televisión ahora. Tenía una trenza gruesa en el pelo que sacudía como si fuera una nena. La reunión empezó a subir de tono, con críticas a algunos jefes del proceso que incomodaron a Lucía. Bueno, no exageremos tanto, largó sin darse cuenta. Tenía miedo de que hubiera un infiltrado. Y Astiz me clavó la mirada. Salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. A la La justicia tiene que llegar. Prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Uf, bueno, qué... qué interesante, a la vez que conmovedor. Se mezclan las sensaciones cuando uno se sienta a escuchar los relatos de las viejas queridas, ¿no? Es como que se mezcla ahí la emoción con la curiosidad por ese relato, a la vez por cosas que les escuchamos decir mil veces, pero que queremos escucharlas decir una vez más. Es muy loco eso también, ¿no? Porque muchas de estas historias las escuchamos a ellas muchas veces y tenemos la necesidad de seguir escuchándolas. Nos vamos a meter con los sonidos de la plaza antes de irnos. Paulo Giacobbe estuvo trabajando hoy en la ronda, por supuesto, y después en la edición. ¿Podemos escuchar a Susana Saldúa? Susana Saldúa habló sobre la causa de la CNU, esta que te decía Mirta que quería escuchar, ¿no? Que quería contar ella a qué fueron a La Plata esta semana. Bueno, ahí lo cuenta Susana Saldúa. Realizamos una conferencia de prensa en La Plata con familiares de asesinados por la organización paraestatal Concentración Nacional Universitaria. Fuimos acompañadas por las madres de Plaza de Mayo, Elia Spen y Mirta Baravalle, y por varias compañeras de la ronda. Esta conferencia fue muy importante porque participaron varios de los familiares que fueron testigos en el juicio de la CNU que se realizó el año pasado en La Plata. Repudiamos el fallo de ese tribunal que en primera instancia planteó que fuera detenido por cadena perpetua el Indio Castillo, uno de los imputados. Se declaró que los asesinatos de la CNU son de lesa, pero dejó en libertad a Pipi Pomares, un miembro de la CNU que había elementos suficientes para aplicarle la misma pena que al Indio Castillo. Pero nosotros fuimos a repudiar precisamente esa libertad y fuimos a repudiar también los fundamentos que en minoría el presidente del tribunal, Castelli, afirmó en esos fundamentos, que dice que llama a que se investigue el asesinato de un miembro de la CNU, cuando en ese juicio se ventiló más de 100 asesinatos de esta banda estatal, paraestatal, fascista de La Plata. Entonces nos parece muy importante no solo repudiar el fallo, sino acompañar a nuestros abogados que presentaron en casación para que se revea la libertad de Pipi Pomares. Nosotros acompañamos ese pedido y también exigimos que los fiscales que no apelaron esta resolución, nos den explicaciones. Porque los fiscales en el juicio pidieron perpetua, pero después que liberan a Pomares, no se presentaron en casación ni plantearon precisamente que se revocara esa medida. Por lo tanto, nos creemos que es un fallo importante, lamentable, y nosotros estamos planteando que se revea ese fallo. Vamos a ir a casación y vamos a ir a todos los tribunales que sean necesarios para rever la medida. Pero a su vez, vamos a hacer una serie de acciones en La Plata para explicarle a la población que Pipi Pomares, un asesino que es complicado en más de 100 asesinatos, camina en la calle. Que hay 15 imputados del CNU en los distintos juicios que todavía no fueron elevados y que están también caminando por la calle de La Plata. Entonces pedimos que se revea este fallo y que se eleve a juicio el resto de las causas. Gracias, compañeros. Ah, y otra cuestión. Terminada la conferencia, tuve el gusto, la verdad, y el enorme gusto de participar con Mirta y con Elia de una reunión con Chicha Mariani. Chicha y Mirta han sido fundadoras de Abuelas. Ha sido una reunión tan hermosa, de una ternura increíble, y la verdad que fue emocionante participar de esa tarde. La verdad que fue una jornada muy, muy importante. Gracias, compañeros. Susana Saldúa es parte del grupo de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, las que sostienen a Nora, a Mirta, a Elia, las acompañan no solo los jueves en la plaza, sino en las actividades que ellas realizan en lo cotidiano, y además es la hermana de Adriana, una de las víctimas de la CNU, ¿sí? Así que en esa causa es querellante. Vamos a escuchar, y además es vendedora VIP de la Retaguardia Papel, es una de las mejores vendedoras de la Retaguardia Papel. Cuando llega la nueva edición de la revista a la Ronda de las Madres, las agarra Susana y las empieza a repartir a colaboración allí, a nuestra revista de distribución gratuita, y es nuestra gran recaudadora. Un beso grande a Susana Saldúa, que seguramente nos estará escuchando por allí. Quisiera escuchar ahora de la Ronda el cruce entre los mineros de uno de los mineros de Río Turbio y Mirta, allí en la Ronda de las Madres. Los mineros, como te dije al principio, estaban conmovidos de estar allí en la Ronda, participando hoy después de un día agitado como el de ayer. Bueno, acá tenemos compañeros justamente de que ayer estuvimos en una marcha en la cual los compañeros de Río Turbio, ¿no? Estuvieron tratando de manifestarse, reclamando sus derechos, su justicia, y fueron de alguna manera violentados, ¿no? Bueno, siempre es bueno recurrir a la gente donde hablan por su propia experiencia. Como yo no estuve, entonces no soy partícipe de qué es lo que pasó, pero ustedes lo pueden de alguna manera acá aclarar y que, bueno, poner en conocimiento lo que pasó. Bueno, buenas tardes, compañero, compañera. Por empezar, para mí y para todos mis compañeros es un honor haberla acompañado, y más allá que algunos tenemos la primera experiencia de la ronda que hacen ustedes ya hace años, así que la verdad que estoy muy emocionado y fue un honor conocerlo y ser la primera vez que venimos a Buenos Aires y hacer esto ya. En realidad nosotros tenemos que aprender de la lucha de ustedes. Nosotros ahora estamos recién empezando, y bueno, y con su fuerza, a la edad que usted tiene, y toda la madre y abuela, nos fortalecen, y bueno, para seguir luchando, ¿no? Si ustedes pudieron y siguen, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Y bueno, después de la experiencia de ayer, marchábamos, en realidad ya teníamos un cronograma para llegar a la Plaza de Congreso, donde la policía se hace presente, y bueno, y ellos ya no vinieron a hostigar primero, pero nosotros no respondimos casi a ninguna agresión, y ahí, bueno, llevaron a un compañero preso que acá le tenemos presente, que se llama el apellido Uribe. Ahí le paso la bola. ¡Vamos, los mineros! Buenas, un saludo a todos. Bueno, ayer estuvimos tratando de hacer una de las actividades que nosotros teníamos planificada, que era hacer un corte en la 9 de julio y marchar hasta el Congreso. Y bueno, en un momento determinado la policía nos rodea, hace un cordón, nos deja pasar. Veo que empiezan a empujar con los escudos y a tirar gas pimienta, cosa que a algunos compañeros no les gustó. Y en un momento determinado le pegan a un compañero con un bastón en la costilla, que a él le pegan, y bueno, pasa, cuando le pegan a un compañero, nosotros no lo podemos dejar en banda, y bueno, agarraron a un compañero que el más abordillo, lo agarraron entre 4 o 5 policías, y yo, para que no se lo lleven, le saqué uno de encima, y bueno, cuando le saco uno de un policía de encima, le recibo una patada atrás, cuando me doy vuelta ya tenía 4 o 5 policías encima, y ya fue un poco más difícil tratar de salir de esa situación. gracias a un montón de compañeros que estaban ahí, de la CTA, de ATE, gente que yo ni conozco, que no sabría decir quiénes son porque fue todo tan rápido, pero gente de Derechos Humanos, de Miriam Bregman, de Vilma Ripoll, y Nicolás del Caño, gente que empezaron a tratar de agilizar los trámites para que pueda salir yo lo más rápido posible. Cuando me detienen, me estaban acusando que yo le había pegado a un policía. Cosa que es mentira, yo no le pegué, traté de separar para que no se vaya más de las manos, no se vaya la situación. El policía me dijo que me tenía filmado y que ya estaba hasta las manos. Y cuando me dijo que me tenía filmado, lo único que hizo fue tranquilizarme porque yo sé qué conducta tengo. Y después vi las filmaciones y no le había pegado a nadie. Bueno, allí escuchábamos el testimonio de dos de los mineros de Río Turbio. Este último es la persona a la que viste seguramente ayer en los noticieros, cómo la estaban deteniendo, ¿no? Allí en los reportes que aparecieron cerca del mediodía. Vamos a escuchar, para cerrar, los sonidos, los audios de la Ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, a Margarita Noia, a la hija de la Pepa Noia, otra de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Margarita se refirió al próximo acto del 30 de abril. Todos los 30 de abril las madres se juntan en el Monumento a Belgrano, donde se juntaron aquella primera vez que nos contaba Mirta. Pero resulta ser que ese lugar ahora está inhabilitado para el paso de las personas. Ahí cuenta Marga a ver qué sucedió. Acabamos de presentar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires el expediente en el cual solicitamos el espacio físico donde está la estatua de Belgrano para, como todos los años, homenajear a nuestras madres línea fundadora alrededor de la pirámide de Belgrano, que es donde ellas nacieron y hicieron su primera ronda. Y bueno, en principio tenemos que esperar respuesta del gobierno de la ciudad, porque ese espacio, como todos verán, está roto. Así que bueno, nos costará, pero vamos a estar insistiendo para aunque mínimamente tengamos un espacio para poder estar ahí ese día. Así que bueno, crucemos los dedos, hagamos fuerza y todos juntos vamos a estar... Y estemos donde estemos, dentro del radio, de la plaza, bueno, desde luego ya esperamos que nos acompañen. Bueno, allí estaba Mirta cerrando entonces. El 30 de abril está hecha la convocatoria por la tarde para encontrarnos en el lugar donde ellas se juntaron por primera vez, en el monumento a Belgrano, y si no nos dejan será en otro lugar. Será sintomático que no nos dejen igual, si es que no nos dejan. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir haciendo horario público después de esta larga charla con Mirta Baravalle. Son esos programas que después, a la semana siguiente, nos cuesta superar, ¿no? Natacha Bianchi estuvo en la operación técnica. Nos encontramos. Chau, chau. Memoria. Verdad, justicia, compromiso, nuestras causas. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz, en la lectora de vinilo.